escucha, es de madrugada y la joda no termina. Escucha, escucha. Quiero más, más, te digo, ponete a gozar. Muñeca, ya no pares y no dejes de menear. Bailar, mi sonido bolichero te hace delirar. Te rapeo con el micro, en vivo y en directo, y el DJ sigue gritando. Puro movimiento, puro movimiento. Escucha, escucha, ya, ya, ya, ya. Haciendo palmas, pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás, muévelo, muévela, pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás, a mover, pa' delante y pa' atrás, y la fiesta que sigue y no termina, el DJ que la toca en la cabina, a mover, pa' delante y pa' atrás, a mover, pa' delante y pa' atrás, a mover.